temprano, con un mate en la mano. La huella de ayer quedó en otro amanecer, y los sueños van ganando las labores por hacer. Y los sueños van ganando las labores por hacer. Día a día, sol a sol, con desgarrado el tiempo, y nos faltan las ganas de laburar y laburar. Y nos faltan las ganas de laburar y laburar. Y los sueños van ganando las labores por hacer. Día a día, sol a sol, con desgarrado el tiempo, y nos faltan las ganas de laburar y laburar. Se levantan bien temprano, tan temprano como yo, pero sus manos son un retrato, y es a eso que dedico yo mi canto. Pero sus manos son un retrato, y es a eso que dedico yo mi canto. Día a día, sol a sol, con desgarro del tiempo, y nos faltan las ganas de laburar y laburar. Y los sueños van ganando las labores por hacer. Se levantan bien temprano, tan temprano como yo, con un mate en la mano, tanto como yo, pero sus manos son un retrato, y es a ellos que dedico yo.